Y bueno, preguntarle en un inicio, ¿cuál es su visión general respecto a la reunión de este año que se hizo en España? Bueno, creo que fue una reunión, Francisco, bastante importante con algunos aspectos distintos a los anteriores. Y como tú bien has mencionado, es un grupo que se viene reuniendo desde el año 1954. Tiene un fuerte componente de lo que son las realezas europeas, que a veces parece mentira, pero las familias reales europeas, tanto las que reinan, como en Inglaterra, o en España, o en Holanda, como las noblezas que no reinan, como en Alemania, Italia y Francia, siguen teniendo un fuerte raigambre, siguen teniendo gran fuerza, porque son portadores de lo que se puede denominar como dinero antiguo, dinero que no solamente dinero en efectivo, sino bienes y activos, que vienen de larga data y que los ha insertado en una estructura de poder que en Europa al menos, y más allá de Europa, cuenta muchísimo. Con lo cual creo que es muy interesante y hasta simbólico que la reunión de este año la hayan hecho en Sitges, en el Hotel Dolce Sitges, que es una localidad a unas 10-20 kilómetros de Madrid, perdón, de Barcelona. Y uno de los aspectos que yo rescataría es que creo que estamos viendo la gran fractura que se ha dado dentro de la gran estructura de poder global que promueve este nuevo orden mundial, que yo más lo llamaría un gobierno mundial. Y se venía viendo esa fractura, pero creo que ahora va quedando palmariamente en claro que a medida que la situación planetaria se va caotizando, hay muchos entre ellos, entre los propios poderosos, que están empezando a temer de que se les pueda llegar a descontrolar la cosa y que quizás todo un plan, una ingenierización que va llevando al mundo crecientemente y lo va acercando hacia un gobierno mundial, pudiera llegar a descontrolarse. Y todos sabemos que cuando hay descontrol, nadie sabe bien qué es lo que puede ocurrir. Un gran corredor de Fórmula 1 puede llegar a ir a 300, 400 kilómetros por hora, siempre y cuando mantenga el control sobre su vehículo. Un descontrol de apenas unos segundos, y bueno, ahí como vimos que lamentablemente le ocurrió hace unos cuantos años a Ayrton Senna, en una curva, un descontrol puede significar la muerte. Ahí yo creo que lo mismo, y esa fractura, para redondear esta primera idea, creo que será a grandes rasgos, yo lo llamo la falla de San Andreas, aludiendo a esa gran falla geológica que existe en California, la gran falla, la gran fractura que les puede llegar a llevar a una catástrofe, creo que serán entre aquel grupo que pretende seguir manteniendo este proyecto mundial, de nuevo orden mundial, subordinado a los intereses del sionismo internacional, no solamente del Estado de Israel, sino del sionismo internacional, especialmente enquistado en Estados Unidos y en buena parte de Europa, y otro sector que tienen intereses comunes en todo, salvo que no están dispuestos a subordinar todo el interés, o buena parte de los intereses, a los objetivos de este sector entre ellos. Y se agudizó en los últimos años, porque hasta ahora la estructura de poder mundial, la banca, los grandes medios, las clases dirigentes en distintos países, veían con una suerte de simpatía mutua lo que hacía el sionismo y lo que se lograba en el Estado de Israel, porque el Estado de Israel mismo es parte simbólica de ese futuro gobierno mundial. Pero a partir de mediados del 2006, cuando Israel fue francamente derrotado por Hezbollah al invadir el sur del Líbano, y las locuras que hicieron en enero del 2009 en Gaza, y ahora esto que han hecho con este barco en aguas internacionales, un acto de piratería terrorista de la peor calaña, hacen que este otro sector preferiría no estar tan subordinado a los intereses de la dirigencia sionista, especialmente la que está hoy en Israel, que desde Ariel Sharon, Ehud Barak y ahora Benjamín Netanyahu, realmente parecieran que están totalmente fuera de control. Con lo cual te diría que quizás una de las cosas más interesantes es que se ha visto cómo esa fractura se observa, creo yo, en lo que fueron, nadie puede saber a ciencia cierta qué es lo que se discutió, pero que uno puede saltarlo, fue uno de los temas de la reunión esta de Bilderberg del 3 al 6 de junio en España este año. Claro. Bueno, ¿qué le pareció en el tema de la presencia de mayor número de activistas y la cobertura que hubo periodística? ¿Cómo le interpreta usted eso? Bueno, la cobertura ha sido, dentro de todo, es cada año es mejor. Tenemos grandes combatientes a favor nuestro, como Daniel Estulín de España, o como Joe Tucker de Estados Unidos, que cada vez se acercan más y lo ponen más en el ojo de los grandes medios. Ya casi nada pueden hacer para evitar de que esto llegue a los grandes diarios en todo el mundo. Casi te diría que la reunión de Bilderberg es la parte más alta de la pirámide que accede a la información pública para los pueblos del mundo. O sea, como hacen una reunión y esa reunión ya ha cobrado cierto perfil, te diría que Bilderberg es la parte más alta de la pirámide. Dije la parte más alta, no la cúspide. Es la parte más alta de la pirámide cuyas actividades llegan a los diarios de todo el mundo y nos podemos enterar. O sea, Bilderberg como reunión no es una organización, era claro. Bilderberg es meramente una conferencia, una reunión de personas con objetivos afines. No existe una organización, por lo menos que yo sepa, que se llame Organización Bilderberg, por ejemplo. Es meramente el nombre de la conferencia, que toma el nombre Bilderberg del hotel en Oosterbeek, en Holanda, donde se reunieron por primera vez en el año 1954. Con lo cual, Bilderberg es meramente una reunión informal ad hoc. Pero sí está más arriba en esta pirámide de poder de lo que pueden llegar a estar otras organizaciones que son organizaciones, como por ejemplo la Comisión Trilateral, el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council on Foreign Relations, el Instituto Real de Relaciones Internacionales en Londres y otras organizaciones afines que sí tienen una entidad, una estructura y están más abajo en la pirámide. Claro. Y ahí por encima de Bilderberg, y ahí sí ya sería para especular bastante. Ajá. Sí, y consultarle entonces sobre algo que se ha especulado bastante y que está en el terreno, en algunos periodistas e investigadores pueden dar certeza y otros no están tan seguros, que es el tema de las conclusiones. Ahí se discutieron una serie de temas. Primero, ¿cuáles, qué temas fueron los que se discutieron y cuáles fueron las conclusiones? Bueno, acá insisto, creo que va a haber, mayormente tiene que haber de parte de todos nosotros, una suerte de especulación informada, porque no han emitido, digamos, una información oficial de lo que realmente se discutió. Ahora, creo que hubo ahí un par de despachos de ellos informales diciendo que, por supuesto, se reúnen para ver cómo mejorar los problemas de la humanidad, cómo combatir la pobreza y alguna pavada más, porque siempre hay un comunicado que sea políticamente aceptable y políticamente correcto para que justifique, ya no lo pueden hacer, pero que al menos explique estas reuniones tan de alto perfil y tan importantes que ellos realizan todos los años. Creo que uno puede inferir que acá ha habido una serie de conclusiones, una de las cuales es la que te mencionaba antes. Creo que esta fractura en la estructura de poder ha quedado no resuelta, ha quedado inconclusa y se ve agravada por un conjunto de crisis que ellos mismos, creo yo, han disparado, pero que lamentablemente les va a ser ahora muy difícil manejar. En esa dificultad yace un enorme peligro para la humanidad, pero también una gran esperanza para la humanidad. Claro, eso ya se venía repitiendo desde la reunión pasada. En la reunión pasada ya ellos ya estaban experimentando, digamos, este asunto de no tener una fractura, sino que las cosas se les iban yendo de las manos un poco, ¿no? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo creo que podemos dar de una parte que la están ingenierizando bastante de común acuerdo entre todas las partes, perdón, ha sido el colapso financiero que ellos mismos iniciaron en septiembre del 2008. Ya venía de antes, por supuesto, pero que digamos formalmente es una de las fechas que se transformó en un hito el lunes 15 de septiembre del 2008, cuando nos enteramos de la caída de Lehman Brothers, la caída de Merrill Lynch, que es absorbido por otro banco, a los pocos días la caída de la mayor aseguradora del planeta, American International Group, la AIG. Pero creo yo que todo eso ha sido y viene siendo controlado, y me remito a la prueba que ya hace casi un año y medio, van a ser dos años de esta crisis, y dentro de todo lo mantienen bastante controlado. Que yo creo que con ese objetivo, con ese proceso se trataba de lograr varios objetivos. El primer objetivo era debilitar la posición relativa de Estados Unidos ante el mundo, que mientras que en los 20 años de globalización era indispensable contar con una única superpotencia, con un poder de fuego inapelable y que estuviera siempre en manos amigas, los Bush y los Clinton básicamente, y que cumplió una función. A partir de la decisión tomada 20 años después de la caída del muro de Berlín, o sea en 2008, 2009, en estos años, es que se ha dado por concluida la etapa de la globalización para darle cabida a una nueva etapa que es la del gobierno mundial. Y en esta nueva etapa del gobierno mundial no están dispuestos a tolerar que haya ningún Estado nacional soberano que tenga excesivo poder, como por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica. Y la razón de ello es que mientras Estados Unidos esté en manos amigas, los Clinton, los Bush, incluso los Obama, está todo bien, pero imagínate lo que ocurriría si mañana en la oficina oval de la Casa Blanca accediera un auténtico patriota que realmente defendiera los intereses del pueblo norteamericano y por extensión los intereses de buena parte de los pueblos del mundo y dijera, basta la Reserva Federal, basta el sistema bancario especulativo, basta las guerras sin justificación, o sea, les presentaría un problema. Con lo cual, creo yo que la crisis financiera sirve para empezar la fractura, la eventual fractura controlada de Estados Unidos, como llevaron a cabo la fractura controlada de la ex Unión Soviética. ¿Y qué pasa con esta crisis, digamos, que ellos habían creado, o cada vez estamos más convencidos de que así fue? ¿Qué pasaría en el contexto de esta reunión de Bilderberg? ¿Ellos están preocupados? ¿Están, por ejemplo, quieren incrementarla con mayor velocidad o de forma más lenta? ¿O realmente están preocupados porque no saben muy bien qué hacer? No, yo te diría que en la parte económico-financiero-monetario, están bastante en claro de lo que tienen que hacer y cómo ir llevándolo adelante. A lo sumo puede haber distintas opiniones respecto de la velocidad y la rapidez con la cual llevarla a cabo, pero vos fíjate que uno de los efectos de esta crisis han sido los bailouts, los salvatajes enormes de los bancos privados por trillones de dólares, bueno, billones de nuestros, ¿no? Es un 1 con 12 ceros, con lo cual ha tenido el efecto de debilitar el dólar, porque ya el dólar norteamericano, esto hay que decirlo con todas las letras, ha quedado hiperinflacionado. Lo que pasa es que la hiperinflación tiene un fuerte componente psicológico. Yo estoy hablando desde la Argentina y ustedes allá en Chile saben que los argentinos sabemos de inflaciones e hiperinflaciones por haberlas sufrido en carne propia. Exacto, sí. Con lo cual, hiperinflación entra en caos cuando se toma conciencia generalizada en una comunidad de que la moneda no vale nada. Eso todavía no ha ocurrido. Ahora, cuando uno agarra un billete de $100, vos no tenés forma de saber si hay 100 billetes más, 1000 billetes más o un trillón de billetes más. Con lo cual, mientras ese efecto psicológico no trascienda y no se haga, no acceda al imaginario colectivo, por así decirlo, no va a haber hiperinflación, no va a haber los efectos, es que se va a poder seguir manejando. Sin embargo, han hiperinflacionado el dólar norteamericano porque saben que todo lo que tienen que hacer en el momento justo es disparar algunas noticias en los diarios y el dólar cae en 48 horas. Por el otro lado, el euro no está hiperinflacionado. Eso es lo que quería consultarle, porque en parte un tema importante en esta reunión, de hecho, porque Zapatero fue quien dio cuenta de, digamos, hizo una exposición frente a este club, digamos, justamente sobre la situación económica de la Unión Europea. ¿Qué es lo que sabe usted al respecto? Bueno, fíjate vos una cosa que acá es muy interesante, comparar, inclusive te diría, las bondades y no bondades del dólar versus el euro. El euro es la primera moneda que surge en el año 2001, cuando finalmente se implementa, que le puede hacer sombra, que le puede competir al dólar como moneda global. Ahora bien, el dólar es una moneda culturalmente fuerte, porque la cultura del dólar a nivel mundial, en nuestra región, es muy fuerte. Pero es una moneda técnicamente muy debilitada, por lo que acabo de decir hace unos instantes, porque ha sido hiperinflacionada. Pasemos al euro. El euro es exactamente al revés. Es una moneda culturalmente aún débil, porque es una moneda reciente, no se ha impuesto todavía como una moneda mundial. En Argentina, no sé en Chile, pero en Argentina el euro prácticamente es mínimo lo que se lo ve. La gente compra dólares, por así decirlo, la frase popular. Pero es técnicamente muy fuerte. Si tú le fueras a preguntar al Banco Central Europeo en Frankfurt, dígame cuántos euros han emitido desde el 2001, te van a poder dar la cifra exacta hasta el centavo. Con lo cual, ¿cuál es la debilidad del euro? Justamente esa debilidad cultural que la hace muy pasible a fracturarse. Por eso es que Alemania especialmente, y buena parte de los grandes de Europa, reaccionaron de la manera que lo hicieron cuando fue la crisis de Grecia, que fue prácticamente un calco de la crisis argentina del año 2001. Porque se dieron cuenta que si Grecia era empujada desde la cornisa, por así decirlo, y le pasara lo mismo que le pasó a Argentina en el año 2001, uno de los efectos inmediatos hubiera sido la salida de Grecia del sistema monetario europeo, con lo cual hubiera ya dejado un antecedente para que haga lo propio Portugal, para que haga lo propio España, ¿por qué no? Lo propio Italia. Y hasta se llegó a rumorear que podía ser lo mismo Alemania. Con lo cual, sintetizando estas dos ideas, yo creo que en Bilderberg una de las cosas que están llevando a cabo es el colapso controlado del dólar norteamericano y del euro, a medida que llega el momento propicio para reemplazarlo de la forma más ordenada posible por una nueva moneda mundial, que no va a estar atribuida y controlada por ningún país en particular, que bien podría llamarse New Dollar, nuevo dólar, ¿por qué no? Porque hasta la palabra dólar tiene un fuerte, fuerte componente cultural, y el hecho que se lo llame dólar no quiere decir que vaya a ser norteamericano, y que seguramente seguiría mucho más el modelo y las lecciones aprendidas con el euro, que no fue una moneda global, pero sí una moneda supranacional, para justamente decir, bueno, el dólar se hiperinflacionó, el euro se ha fracturado, porque en algún momento las venideras crisis en España y en Italia bien podrían llegar a una fractura del euro, y decían en algún determinado momento, bueno, llegó el momento propicio, dejamos sin efecto el dólar, dejamos sin efecto el euro y las demás monedas de buena parte del mundo, por supuesto, y lo reemplazamos por esta nueva moneda mundial, este nuevo dólar, que va a tener una supuesta o teórica reserva en oro metálico. Y yo creo que en eso no hay un desacuerdo en Bilderberg. A lo sumo hay un desacuerdo de cuál es la mejor forma de hacerlo, cuál es la mejor forma de mecanismo. Van a tener que nombrar un día D, un día en el cual realmente van a disparar todo este mecanismo y va a ser rápido. Bueno, puede que discrepen cuál es el día D más indicado. Ajá, perfecto. Y quería pasar rápidamente al tema de la situación de Irán. Porque aquí se informó que habría ya una decisión prácticamente de esta reunión de, digamos, llevar a cabo un ataque contra Irán, y además vemos pocos días después de que termine la reunión, vemos que la ONU consideró una nueva ronda de sanciones en contra de este país de Medio Oriente. Quisiera que me comentara, por favor, ese aspecto. Pero ahí entramos ya en el ámbito donde no hay un acuerdo entre todos en los poderosos que se reúnen en Bilderberg. Porque esto sí, el ataque unilateral anglo-norteamericano-israelí o norteamericano-israelí o israelí-norteamericano, porque hay distintas formas de interpretarlo, ese ataque unilateral contra Irán, en base a una satanización de la República Islámica de Irán, que es falsa, falaz y mentirosa, bien podría ser lo que dispare, lo que prácticamente podríamos denominar como una tercera guerra mundial, y nuevamente, si se dispara ese ataque unilateral contra Irán, va a ser no tanto defendiendo los intereses de quienes promueven el gobierno mundial de una forma ordenada, sino muy especialmente la urgente necesidad del Estado de Israel, o sea, la urgente necesidad de los sionistas que están enquistados en las estructuras de poder de Estados Unidos y de buena parte de Europa, que saben que la situación de Israel es desesperante. Entendamos que el Estado de Israel, a partir de la invasión y su derrota en el sur del Líbano en el 2006, se transformó en un estado inviable, porque un estado no es viable si solo tiene garantizado permanentes estados de guerra, no solo con sus vecinos, sino con millones de los propios las propias personas que han invadido, o sea, en este caso los palestinos, que son en Gaza se ha transformado en un gran campo de concentraciones, el gran Auschwitz de Medio Oriente, donde los carceleros se quieren hacer pasar como víctimas, porque son víctimas históricas de otras matanzas y otros genocidios que ocurrieron a gran distancia, y tanto en el tiempo como en el espacio. Con lo cual yo creo que sí, todo vendría indicando que se acerca el momento en el cual se va a hacer este ataque unilateral contra Irán. Pero fíjate tú que se viene demorando desde hace años. Israel lo viene preanunciando, pero no lo lleva a cabo porque sabe que hay una parte muy importante de esta estructura de poder mundial que no quiere saber nada con eso. ¿Y por qué no quiere saber nada con eso? Porque el ataque de Israel, yo creo que el detonante va a ser Israel. Va a ser Israel que va a tomar la iniciativa, va a atacar los 6 o 7 puntos del plan nuclear de Irán en Irán. Seguramente va a tener que utilizar bombas nucleares de bajo poder para poder llegar a esos búnkers que están muy profundos en el piso. El impacto psicológico mundial de la primer potencia que utilice abiertamente armas nucleares en tiempos de guerra, que no se viene haciendo desde Hiroshima y Nagasaki, va a ser enorme. La condena a Israel va a ser también enorme. La reacción militar de Irán y sus aliados va a ser feroz contra el Estado de Israel. Eso va a ser documentado con mucho impacto y dramatismo en los grandes medios, y eso va a arrastrar la opinión pública mundial en parte y la norteamericana para ayudar al Estado de Israel, y eso va a implicar que Estados Unidos se va a ver arrastrado en una guerra contra Irán y sus aliados, y cuando digo sus aliados me refiero a sus aliados indirectos de Rusia y China, por las acciones del Estado de Israel. Y a partir de ahí es casi imposible saber cómo termina semejante catástrofe. ¿Hay algún otro aspecto que se nos quede fuera de lo que se trató en la reunión de Bilderberg que sea importante señalar? Sí, yo creo que lo importante señalar acá es que están buscando, siempre cuando hay una sociedad, por ejemplo, familiar, y los hermanos se pelean entre sí, y dos hermanos se pelean con un primo, y un primo cree que un tío que está dando una sugerencia es un viejo, y cosas por el estilo, creo que eso lo estamos viendo acá, porque ha habido una reunión bastante amplia, bastante nutrida y bastante, ¿cómo podría decir?, bastante variada. Pero yo creo que acá lo más importante que se está tratando es que saben que están en un momento álgido de esta salida de la globalización para entrar en el gobierno mundial, y me remito a algo que no lo dijo en Bilderberg, pero que sí es de importancia enorme, y que dijera Zbigniew Brzezinski, el ideólogo de la Comisión Trilateral, y quien fuera el asesor de seguridad nacional del presidente Carter en los años 70 y uno de los principales geopolíticos del mundo, donde se preocupaba, y esto ha sido el eco de esto ha sido bastante amplio, se preocupaba de la creciente toma de conciencia de amplios sectores en todo el mundo de toda esta problemática del gobierno mundial y de la globalización, etcétera, en gran medida gracias a que existe esta maravilla que estamos usando en este momento, que es la Internet. Con lo cual, esa sí es una preocupación que se ha manifestado, y la otra, y esto no me consta, quiero dejar esto en claro, creo que están evaluando y siguiendo muy de cerca este evento que ha ocurrido en el Golfo de México, que bien podía transformarse en lo que les permita realmente imponer un gobierno mundial, o puede llegar a transformarse en lo que los va a enterrar a ellos como estructura mundial ante la historia. Es bastante largo de explicar, pero en lo que ha ocurrido con la explosión y hundimiento del Deepwater Horizon, esta plataforma petrolífera, es sumamente complejo, es mucho más grave de lo que los propios medios están admitiendo. Creo que una señal de ella era que primero British Petroleum dijo que eran 1.000 barriles por día, después 5.000, después 10.000, después 20.000, 40, y ahora escucho que están hablando de 80.000 barriles por día, y meses, quizás años, para terminar con esto. Hay indicios, y con esto redondeo, Francisco. Sí. Hay indicios, y esto lo he puesto en un video que subí en inglés, pero voy a ver de tratar de hacerlo también en castellano, hace apenas 2 días, donde incluyo 2 fotos que son muy interesantes. Ustedes recordarán que la plataforma explotó el día 20 de abril y se hundió el día 22 de abril. Hay una foto que fue tomada, supongo, por uno de los tantos helicópteros que estaban tratando de apagar el incendio, donde se ve este enorme incendio, pero de la plataforma sobresalía sobre una suerte de pluma de grúa, una plataforma para que aterricen helicópteros, porque los suministros se hacían a través de helicóptero, y por razones obvias se trataba de que esta plataforma, este pequeño helipuerto, estuviera lo más apartado posible del resto de la plataforma. Hay una foto que muestra cómo la plataforma de aterrizaje para los helicópteros tiene un agujero muy simétrico, que justamente no tiene ni hollín ni señales de humo, está blanco alrededor, es como si hubiera sido un corte perfecto y no tiene indicio alguno de hollín, sino que es un corte blanco. Ajá. Y después hay una segunda foto que muestra lo que hay debajo de ese helipuerto, que se ve que era una especie de, no sé, hay una construcción, y se llega a ver que las ventanas están intactas de lo que está debajo, con lo cual ese agujero no vino de abajo, que es de donde vino todo ese voraz incendio y esa explosión, sino que vino de arriba. Y si vino de arriba, uno puede preguntarse qué fue. Tiene todos los indicios, en realidad, esto me lo han explicado expertos, de ser una quemadura de un láser de altísimo poder. Eso está muy interesante, ¿eh? Está en el último video que he subido, que es justamente una actualización sobre estos elementos disparadores. Yo en diciembre del año pasado puse, tanto en inglés como en castellano, en YouTube, lo que considero que son los 12 disparadores para llevar al mundo, desde la globalización hasta el gobierno mundial. Perfecto. Y uno de esos lo llamé un accidente nuclear, entre comillas, que, aludiendo un poquito, tú recordarás que lo que inició la caída de la Unión Soviética fue ese terrible accidente de Chernobyl en abril de 1986. Fue el inicio del fin, porque quedó demostrado ante el mundo de que el Estado soviético no podía controlar un problema de ese tipo. Bueno, el Chernobyl de Obama y de Estados Unidos es esta plataforma, con lo cual es muy probable que quienes están detrás de todo el proceso de fractura controlada de Estados Unidos le venga muy bien que tengan un evento donde el propio Obama está demostrado, ya lo está demostrando a diario, está totalmente imposibilitado para hacer nada al respecto. Exacto. O sea que este accidente sería provocado, digamos. Tendría, digamos, algunos indicios de un accidente de bandera falsa, un false flag, por así decirlo, y no me sorprendo, porque yo diría, pero van a sacrificar a British Petroleum. Es tan grande la apuesta, Francisco, de llevar al mundo desde la globalización hasta el gobierno mundial, que ellos mismos saben que para darle credibilidad máxima a todo lo que está ocurriendo, tienen que sacrificar algunas de sus propias estructuras. Sacrificaron a uno de los bancos más antiguos, Lehman Brothers. Sacrificaron a American International Group, la compañía de seguros de Maurice Greenberg, uno de los miembros más poderosos de la Comisión Trilateral, el Council on Foreign Relations y exdirector de la Reserva Federal de Nueva York. Estamos hablando de gente muy poderosa. Pareciera que en esa estrategia es tan profunda y tan estructurada que incluye a un evento que en este caso a lo mejor terminen con la vida comercial de British Petroleum, pero seguramente sus medidas alternativas las habrán adoptado por otro lado, y que desaparezca una empresa no tiene tanta importancia. No olvidemos también que si yo te puedo hablar de un banco enorme como Manufacturers Hanover o como el Chemical Bank, que ya no existen más. ¿Por qué? Porque fueron absorbidos por otras empresas, o Merrill Lynch, absorbido por otra empresa. British Petroleum tranquilamente puede haber la parte que les interesa a ellos de sus accionistas, no los inversores en Wall Street, sino la parte que a ellos realmente les interesa, notablemente la corona británica, pueden haberse reposicionado de otra manera como para que cuando caiga British Petroleum, que va a terminar cayendo si esto sigue así, no les afecte a ellos directamente, afecte a otros accionistas, afecte a otros sectores de la economía. Perfecto. Bueno, yo lo que quería era consultarle sobre dos grandes temas, digamos, que usted ha mencionado de paso y que además yo los tenía dentro de la pauta que tengo. Que primero es un poco caracterizar esta, lo que usted llama como una subordinación de los grupos de poder accionismo internacional. ¿Cómo se da esa situación particularmente en Argentina y en este sector de Chile, que hemos sabido que hay bastante influencia del sionismo internacional en la adquisición de tierras, etcétera? Y bueno, y luego le voy a consultar sobre el tema esta que me interesa mucho, para además particularmente para un artículo que estoy haciendo, que tiene que ver con el tema de la transición de la globalización hacia el gobierno mundial. Porque quisiera partir por lo primero, que es esta subordinación de, por ejemplo, un grupo como Bilderberg al sionismo internacional y su caracterización a nivel mundial y acá en Latinoamérica. ¿Cómo no, Francisco? Mira, este es un tema que a nosotros, y cuando le digo nosotros me refiero a argentinos y a chilenos y argentinos, nos tiene que interesar y preocupar bastante. Antes que nada, para que quede bien en claro, porque suele ocurrir, porque muchos pícaros así lo están tratando de hacer, que cada vez que uno habla del sionismo y critica al sionismo, está criticando a los judíos y por ende está entrando en antisemitismo. Dividamos cuatro categorías bien claras y distintas. Está el pueblo judío, un pueblo milenario cuyos orígenes se pierden en la prehistoria; la religión judía, que es una confesión practicada por unos 16 millones de judíos en todo el mundo y tiene 5.700 años de existencia; el sionismo, que es un movimiento político fundamentalista fundado a fines del siglo XIX por un abogado vienés, Theodor Herzl, y un abogado ruso, Leon Pinsker; y el Estado de Israel, que es una entidad jurídica estatal impuesto en 1948. Dividamos esas categorías. Y es muy importante entonces subrayar que el sionismo, que tiene apenas un poquito más de un siglo de existencia como movimiento político, tiene claros objetivos políticos, y en el libro fundacional del abogado vienés Theodor Herzl, que empezó con los congresos sionistas en 1898, en un capítulo él dice claramente que, por supuesto, lo ideal sería, ubiquémonos que estamos a fines del siglo XIX, él dice, por supuesto, lo ideal sería fundar el Estado sionista en Tierra Santa, pero en aquel entonces estaba bajo el Imperio Otomano Turco, y la alternativa ideal, dice él, sería la República Argentina. Es más, hay un capítulo que se llama Palestina o Argentina, y él ahí dice que Argentina, por su vasto territorio, su baja población, su inmensa riqueza, tendría interés de cederle una parte de su territorio al movimiento internacional sionista a cambio de una indemnización financiera. Podríamos hablar largo y tendido cómo la deuda externa argentina está siendo utilizada para hacer esa suerte de canje de deuda por territorio. Ahora bien, eso también abarca Chile, abarca lo que sería prácticamente toda la Patagonia chilena y argentina, y tiene mucho que ver con la falta de concientización y la forma como lo están haciendo. En lugar, por supuesto que no van a invadir la Patagonia, lo que están haciendo es lentamente le están comprando. Tenemos estos personajes como Turner, como Douglas Tompkins en Chile, como Joseph Lewis, que construyó un aeropuerto en la Patagonia argentina, que lo descubrieron de casualidad porque está en la provincia de Chubut prácticamente escondido, como Benetton. Por ejemplo, como Eduardo Elstein. Eduardo Elstein es un personaje muy interesante en la Argentina, es el jefe de la empresa de inmobiliaria IRSA, hombre de George Soros en la Argentina, él administra todos los bienes de George Soros. El diario La Nación lo llamó, no yo, ellos, el diario La Nación lo llamó el dueño de la tierra porque es el mayor terrateniente de la República Argentina, y da la casualidad que es nombrado miembro de la American Society, junto con su socio Marcelo Midlin. La American Society es uno de los nexos del Council on Foreign Relations con todo Sudamérica, y su presidente vitalicio es David Rockefeller. Y también el Edgar Bronfman, que es el presidente del Congreso Mundial Judío, también miembro de la Comisión Trilateral, lo nombró a Eduardo Elstein como tesorero del Congreso Mundial Judío. Menciono esto porque a través de toda esta red uno empieza a entender cómo se va dando esta suerte de ejercicio del poder a nivel mundial. Ajá. Yo creo que ellos probablemente son conscientes, volviendo a hablar del movimiento sionista, y aclarando que en realidad no todo sionista es judío, no todo judío es sionista, hay muchos judíos que no son sionistas. El vicepresidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una entrevista el 7 de abril del 2007 para la televisión israelí Shalom TV, dijo textualmente: no hay que ser judío para ser sionista, yo soy sionista. Y dijo una gran verdad: todo judío es sionista, no todo sionista es judío. Es más, probablemente la mayor parte de los sionistas son o protestantes o de otras religiones, etcétera, porque es un movimiento político, no es un movimiento religioso. Dicho todo esto, creo que es muy importante que tomemos conciencia que, y con esto redondeo, que la situación de Israel es tan insostenible, como decíamos hace un rato, que su dirigencia ya está jugando con la idea, y en esto estoy seguro que se tiene que haber tratado en Bilderberg, pero no tengo ninguna prueba de esto que estoy por decir, deben haber tratado, bueno, ¿qué hacemos con la población israelí que no está cansada de la guerra, que ni siquiera a lo mejor apoya buena parte del esfuerzo bélico que están haciendo, que quieren vivir en paz? Y yo ahí creo que pueden llegar a fundar un segundo Estado israelí con otro nombre, quizás Nueva Judea, Nayudá, en la Patagonia argentino-chilena, donde vivirían prácticamente en una zona paradisíaca, y el sionismo cuenta, pero muchas veces seguidas, con los recursos financieros para hacer un traslado enorme de población israelí para que puedan vivir en paz en la Patagonia argentina y dejar que Israel se transforme, ya blanqueándolo, en un verdadero cuartel militar donde están los sionistas aguerridos que están dispuestos a defender hasta la última gota de sangre lo que ellos creen haber construido en Tierra Santa.